noche yo llegué hasta mi casa. Una sombra negra en la pared y en la terraza. En la oscuridad yo pregunté, ¿por ahí qué anda? Algo se movía entre la hierba y solo pude ver un par de botas negras. Algo se movía entre la hierba y solo pude ver al Patricio Patas Negras. Y como un rayo se alejó el de las botas negras. Ninguna duda me quedó al ver la puerta abierta. Su boca despintada y a media luz la alcoba, dos tragos en la barra y su falda arrugada, todo la delataba. Jamás pudo ocultar que con él me engañaba. Y cuando en mi coraje de rabia me cegué, qué falsa y cabuinera esa baja mujer, qué falsa y traicionera, mejor no conocer. ¿A quién? Al Manolete Patas Negras. Patricio Santelices, el que nace pa' güey, del cielo le caen los cuernos, ¿eh? ¿O no? Tú sabes que es tu canción, ¿eh? Pudo ocultar que con él me engañaba. Sacando mi pistola de rabia me cegué y le metí un balazo delante de mi suegra. Después me fui a la calle y hasta que lo encontré. ¿Y qué hizo, compadre? Pues me fui a tomar unas copas, ¿verás? ¿Pero con quién? Con el de botas negras.